comienza la Liga Sudamericana, Fabi. Y en Sí. los papeles iba a ser un grupo en el cual no iba a haber argentinos. Pero cuando se confirmó la llegada de Juan Pablo Cantero a San José de Paraguay, obviamente este grupo A que se juega en Ibarra, Ecuador, tomó mayor trascendencia, así que podemos hablar con él. Exactamente, vamos a hablar con él. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Y bueno, con vos más o menos, ¿viste? Siempre más o menos conmigo, qué bárbaro, ¿eh? ¿Y ahora ¿Qué, qué me debés? tenés prioridad? Tenés, perdón, ya están todas guardaditas en Córdoba. ¿Tu amiga hizo, no se hizo cargo jamás de pasarla a buscar ni nada? ¿O de ustedes? Pero está todo guardadito ahí en Córdoba para mandarlo. Es que ella está en Capital Federal acá con nosotros. Ahora cuando vaya a Bueno. Córdoba, ella va a pasar a buscar y me va a dar todas las camisetas que me corresponden, las que son mías. ¿Cómo No hay andás, problema, Juan no hay problema. Pablo? ¿Cómo andás? Acá andamos. Todo. Bueno, finalmente Paraguay, el destino. Uy, se cortó. Justo cuando me iba a decir cuándo podía buscar las camisetas, se cortó. A vos te parece, es una barbaridad eso. Pero bueno, ya nos vamos. ¿Estás ahí en línea, Juan Pablo? Volvimos, volvimos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo Sí, ahí estamos otra vez, estamos otra surgió vez. esto de Paraguay nuevamente? Mirá, bueno, después de la venida de Portugal, a mí me habían ofrecido para seguir allá, pero bueno, una cuestión familiar también se complicaba. Y bueno, después el tema de la Liga Nacional también, había alguna oportunidad ahí, pero por ahí económicamente no estaban muy buenas. Y lo de Paraguay siempre quedó abierto, desde el año pasado, por un muy buen paso ahí. Y bueno, el tema de la Sudamericana también es una motivación extra. Seguir jugando a muy buen nivel y bueno, disfrutar esto que todavía me encanta y lo disfruto al mango, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿En qué balance hacés de lo que hiciste en la Liga de Portugal, no? Y por ahí lo de Portugal era a ver qué pasaba, qué era, qué nivel, desconocía mucho el ambiente y después me llevé una grata sorpresa. Una liga por ahí de no tantos equipos como nuestra liga, pero con cuatro o cinco que bueno, estaban a muy buen nivel europeo. De hecho, hoy el Benfica juega la Champions prácticamente con el 70-80% del mismo equipo el año pasado. Y le está yendo muy bien. Así que bueno, a nivel deportivo muy bueno. Obviamente lo económico ayuda porque ya sabemos por la situación de nuestro país. Y bueno, disfrutar de Europa otra vez, que era algo que tenía un poco pendiente, ¿no? De volver y jugar una temporada más. Y por qué no, después de acá de terminar en Paraguay, irme para allá otra vez. Ah, ¿es una opción esa después de la Liga Sudamericana, tal vez volver? Sí, la verdad que es una de las primeras opciones. Después, si surge algo por acá o mejor, o vamos a ver, todavía no tengo bien claro cuál es el destino definitivo, pero dentro de las posibilidades que puedan surgir, ni hablar que Europa puede llegar hasta primero, ¿no? Lo cierto es que el básquetbol paraguayo se está poniendo bonito, ¿no? Porque no solamente San José quiere poner en jaque a Olimpia, sino que se sumó un tercer actor en esto, que es Sol de América. Sí, la verdad que arrancó el cuadrangular final, arrancó muy bien. Justo nos ganó a nosotros y a Olimpia, que somos los dos candidatos por el título. Pero bueno, todavía faltan 6 fechas y cinco fechas, si me equivoco. Y bueno, puede pasar cualquier cosa. La verdad que está poniendo bien. Siempre hablo con todos mis compañeros paraguayos de que Paraguay tiene mucho potencial. El principal es el económico y después tiene material, pero nada, es una liga que de a poco creo que va a surgir y va a surgir fuerte. Bueno, ¿y cómo ves este cuadrangular que afrontará San José en Ibarra, Ecuador, donde ya están instalados, donde son 2 horas menos, ¿no? Si no recuerdo mal lo que me Sí, dijiste, hoy dos. comenzando con Búcaros, ¿no? Y después se viene Pichincha de Bolivia y cierran contra el local. Mirá, es, a ver, a priori somos los favoritos. Después de los partidos hay que jugarlo, tengo el recuerdo del año pasado, haber jugado con Olimpia y también éramos los favoritos y estuvimos al borde de la eliminación. Son muy duros, son equipos que dependen de cómo se levanten. Ya sabemos, a ver, lo que sabemos todo de básquet, el equipo colombiano, ecuatoriano, por ahí no el boliviano, ¿no? Pero principalmente los dos primeros juegan mucho a la ofensiva, a correr y tirar, y bueno, si vos te descuidás, te podés encontrar en un cuarto 20 abajo, y si hacés las cosas bien y parejita, podés estar 20 arriba, así que bueno, nuestro objetivo es pasar, creo que venimos bien preparados, y bueno, hoy empezamos contra Búcaro de Colombia, que es un equipo donde conocemos un poco los jugadores, pero tampoco sabemos mucho porque se juntaron la semana pasada y eso genera de que sea un peligro, ¿no? ¿Y te tira a jugar en la Liga Nacional o no? ¿Ya la das por terminada esa etapa? Mirá, yo siempre estoy abierto a cualquier opción. Pienso que hoy la Liga Nacional está sufriendo muchísimo. Creo también de que por ahí no están, hay muy buenos jugadores, excelentes jugadores, jugadores top de selección, y otros que no, creo que no están al nivel de la categoría, y eso se nota. Y bueno, y la parte económica también, ya el mayor porcentaje están todos atrasados, y sabemos con el tema de la devaluación también que es muy complicado. Pero bueno, después si en noviembre termino en diciembre, termino en Paraguay y surge una buena posibilidad y con las mejores, principalmente las mejores posibilidades de profesionales, ¿no? De que se brinde todo para el jugador, que eso por ahí hoy la verdad que es una prioridad para mí. Sí, ni hablar que iría. Me gusta la Liga Nacional, la competición y creo que tiene un gran nivel todavía. Sí. ¿Y tuviste algún ofrecimiento de acá o algún contacto en este parate entre o tu representante se movió para eso entre la salida de Portugal y este ingreso otra vez al básquetbol paraguayo? Sí, hablo, yo sé que habló con un par de clubes. El tema de la parte económica, estábamos muy lejos. Yo hoy tengo la posibilidad de jugar afuera y por ahí cobrar un dinero de que allá es más difícil, más que nada porque hoy los clubes que están bien apuestan a un plantel súper competitivo y también económicamente, pero la gran mayoría por ahí apuntan a dos, tres jugadores fuertes, principalmente americanos, y bueno, el resto van completando, entonces es difícil. Creo que a partir de por ahí de diciembre se pueden abrir muchas más puertas y bueno, estaré abierto a alguna posibilidad que haya. Juan Pablo, nada, lo mejor para lo que viene, lo mejor para esta etapa en Paraguay, tu vuelta al básquetbol de Paraguay, ojalá que puedas cumplir con los objetivos que te trazaste, y bueno, te seguiremos molestando como hacemos habitualmente, ¿no? Dale, papá, dale, un gran abrazo, ya sabés que está todo guardado ahí para que te saques buena foto. Dos semanas. No selfie así como las que te estás sacando últimamente. Sí, soy malísimo para hacerlo, soy malísimo. ¿Qué voy a hacer? Hago lo que puedo. Ya lo hemos hablado antes. Sí, me agarró el día Cosolito, me dijo lo mismo. Cosolito me dijo, me dejaste joder, como que... Mirá, te voy a decir todo lo que me... Con la facha que tenés te sacas esa selfie. Digo, bueno, ¿qué es? Hago lo que pueda. Digo, dale, un gran abrazo. Soy de Madrid. Y bueno, pronto nos estaremos viendo. Dale, te mando un abrazo. Chau. Bueno, la palabra de Juan Pablo Cantero, hablando con nosotros, va a jugar en Deportivo San José de Paraguay. Claro, que tiene jugadores conocidos como Scott Roger, Jaime Lloreda, Andrew Phillips, ¿no? Se han reforzado para este torneo internacional. Mirá, que será transmisión de DirecTV. Bien, ¿y cómo es el grupo? Hoy arranca San José, el equipo paraguayo, contra Búcaros de Colombia. El segundo turno, Piratas de Ecuador, Piratas de Lagos de Ecuador, como te gustaba a vos. Sí, claro. Y Pichincha Potosí de Bolivia.